Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de esto que dimos en llamar SOS Señal de Radio, aquí por el aire de la Radio del Sur. Y antes, lo que hacíamos al final lo vamos a hacer al comienzo, que tiene que ver con agradecer a la dirección de la Radio del Sur por permitirnos estar en esta prestigiosa emisora. Y obviamente saludar a nuestros compañeros operadores, que como lo decimos al final también, si no es por ellos no estaríamos saliendo al aire. Así que a todo el equipo de trabajo de la Radio del Sur vaya nuestro saludo. Y hoy un programa que tiene que ver con la comunicación, con estos estudiosos, investigadores, que por suerte existen y que se toman las cosas en serio con respecto a este tema. Un tema importantísimo, ¿no? Por eso nos vamos a trasladar en momentos nomás al Ecuador para charlar con un profesor investigador de la Facultad de Comunicación de Sevilla, España, pero que él está en el Ecuador. Nos referimos a Francisco Sierra Caballero. Con él vamos a estar hablando en el programa de hoy con respecto a la comunicación, cómo se ve la comunicación en América Latina, el mundo, el desarrollo, la vinculación que hay entre las redes, en fin, el tema de hoy, la comunicación en SOS Señal de Radio, así que los invitamos a que se queden. Vamos a un separador y volvemos ya con la conexión. Porque la peor opinión es el silencio. Está en el aire SOS Señal de Radio. Y ahora sí, en este segmento comunicacional estamos conectados con Francisco Sierra Caballero. Él es profesor investigador en la Facultad de Comunicación de Sevilla y además forma parte, como director general, del Centro Integral de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL, que queda con su sede en Quito, en Ecuador, a quien obviamente le damos los muy buenos días aquí en la Radio del Sur y en SOS Señal de Radio. Francisco. Muy buenos días, un gusto poder conversar. Bien, Francisco, bueno, nos gustaría tener tu visión o la visión del CIESPAL con respecto a este crecimiento de la comunicación en América Latina. ¿Qué nos podés decir con respecto a esto? Yo creo que la región es uno de los campos, desde el punto de vista geopolítico, más interesantes. Es verdad que ha habido un crecimiento en los 80, especialmente en países como México y Brasil, hubo un desbordamiento de número de facultades, estudiantes, pero también de conocimiento y de investigación. Quizá el neoliberalismo, la década sombría, la llamada década perdida, para América Latina fue positivo en cuanto a fortalecimiento institucional de la comunicación, pero muy negativo en el abandono del compromiso intelectual de la academia, de los investigadores, de la orientación cada vez más mercantil de las facultades, que por fortuna en los últimos años en la región vuelve a situar en la agenda cuestiones fundamentales, desde la tradición de la comunicación participativa que se había abandonado en los 80, incluso los estudios en comunicación y desarrollo se abandonaron, a nuevas agendas, ¿no? Las políticas de comunicación, la revolución digital. Diría que en los últimos años hay un reverdecimiento, una recuperación, una reconstrucción del campo académico en esa línea que había distinguido el pensamiento latinoamericano de crítica y compromiso. Sí, también un poco la necesidad académica, ¿no? Dentro de los medios populares que venían surgiendo, ¿no? Porque bueno, uno nació de la nada. Por ejemplo, yo soy radioaficionado y con quienes hicimos Radio Futura, un compañero que estaba estudiando comunicación en su momento. Y bueno, decidimos poner una FM, ¿no? Una radio, que fue allá por el año 87. Pero bueno, tal vez sin una preparación, si bien nuestro compañero estaba estudiando sus estudios universitarios, pero bueno, otros no, ¿no? Teníamos que hacernos de la herramienta, ¿no? Y creo que esta explosión que hubo a nivel universidades, tomando la problemática de la comunicación, creo que también nos hizo bien a nosotros, ¿no? A los que de alguna manera académicamente no teníamos noción de algunas cosas, ¿no? Exactamente, pero también porque proyectos como de la Nacional de La Plata, el proyecto que ha liderado Claudia y otros compañeros en Argentina, es indicativo también de que hay una academia que lamentablemente en los 80 no estaba activa en ese compromiso y que hoy está pensando que la universidad, que la academia, que el pensamiento en comunicación es algo más de formar profesionales para el mercado laboral. Ese proyecto pionero de Tecnicatura que los compañeros de la Nacional de La Plata han liderado, proyectos que se están articulando con los movimientos indígenas en muchas universidades de la región, son indicativos que por fin la universidad, el pensamiento en comunicación a nivel regional, ha vuelto a reconocerse, a repensarse y a recordar que la razón de ser de la tradición latinoamericana justamente tiene que ver con ese vínculo. Por ejemplo, América Latina tiene las experiencias más avanzadas, innovadoras, creativas de comunicación popular, en radios comunitarias, en televisión comunitaria, en comunicación indígena. Y ese es el capital intelectual, el saber hacer, la experiencia más rica que atesora la región y que hay que ponerla en valor. Es paradójico que la universidad en los últimos años haya estado dando la espalda a esas experiencias, porque de esas experiencias tenemos que aprender a crear otra comunicación posible. Así que me alegro, quisiera felicitar, que ya lo hice personalmente a Claudia Villamayor y a todos los compañeros de la Nación de La Plata por la inauguración de esa Tecnicatura, y a ustedes por seguir vinculados, ¿no?, como radio comunitaria en esos espacios de tejer redes, de aprender el lenguaje de los vínculos, del compromiso con la ciudadanía, porque somos partidarios, y es uno de los lemas de CIESPAL, de reconocer la comunicación como un derecho y, por tanto, de sentar las bases de una agenda ciudadana para pensar la comunicación a ras de suelo, a pie de calle, con la gente, con los ciudadanos, con la gente común, que es quien debe ejercer y quien es depositario y sujeto universal del derecho a la comunicación. Sí, debemos aclarar a la audiencia que nos está escuchando, la Universidad Nacional de La Plata y la Facultad de Periodismo y Comunicación Social ha lanzado a principio de año la Tecnicatura en Comunicación Popular, de la mano, obviamente, de la responsable, de Claudia Villamayor, alguien que viene estudiando también y investigando y ha recorrido Latinoamérica en los diferentes procesos de medios alternativos, comunitarios, populares. Así que, bueno, soy uno de estos estudiantes de esta que inauguramos esta Tecnicatura en Comunicación Popular. Eso, por eso Francisco hacía alusión a Claudia Villamayor. Ya vamos a estar hablando con Claudia Villamayor y por qué la necesidad de esta Tecnicatura. Así que en algunos programas vamos a estar dialogando con la responsable de la cátedra aquí en la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, el tema de la Tecnicatura en Comunicación Popular que se ha abierto este año y que ya somos varios los estudiantes anotados y estamos cursando ya este segundo cuatrimestre. Y sí, muchas veces cuando arrancábamos con estos proyectos comunicacionales no entendíamos o tal vez no veíamos la necesidad en un conjunto, sino tal vez lo hacíamos por motus propio, ¿no? Por una necesidad de, bueno, uno venía también de una militancia política y bueno, y también tenía necesidad de decir cosas, ¿no? Y después, bueno, se fueron tejiendo estas redes comunicacionales con la necesidad de aglutinarnos, de concentrarnos y de hacer escuchar otras voces, ¿no? Esas voces que nos fueron silenciadas por mucho tiempo, ¿no? Creo que y después, bueno, esto, nuevamente con repetirte lo mismo, ¿no? Esto, el surgimiento de las nuevas tecnologías, el acercamiento entre los pueblos con estas nuevas tecnologías, uno va visorando diferentes situaciones que a la vez fueron iguales al propio contenido de la misma radio, de un mismo medio. Yo te hablo de radio porque es lo que hago, pero seguramente fue en todo el contexto también así, de la televisión comunitaria y de incluso de los medios gráficos chicos, ¿no? Creo que hemos puesto en valor un momento comunicacional en estos tiempos muy importantes, ¿no? Y que no estamos solos, por eso también nos ha ayudado también a construir, ¿no? Porque sabemos que nuestra, digamos así, nuestras raíces comunicacionales que venimos tomando de otros medios, nos da la facultad de decir, bueno, hay gente que está en el mismo camino, no estamos solos, hoy estamos comunicados, entrelazados, y esto es bueno, ¿no? La construcción de diferentes redes comunicacionales, y no solamente de comunicación, porque también la radio comunitaria o la comunicación alternativa encierra otros movimientos, ¿no? Movimientos sociales, incluidos en la radio, barriales. Creo que estamos tejiendo nuevamente ese tejido, si me permite la repetición, que se nos fue robado en los 90, no es con el neoliberalismo, más nosotros lo vivimos muy muy de lleno en la Argentina, ¿no? Así es, no, la ventaja ahora es que esas redes que empezaron siendo barriales, de ciudad, locales, hoy con la tecnología son globales y permiten que una radio en La Plata pueda estar articulada con una radio en Chile, que pueda compartir contenidos con movimientos sociales indígenas en Colombia, que pueda articular proyectos políticos con Ecuador, que podamos estar dialogando desde Ciespal con los problemas que hoy pueden darse en la comunicación en Argentina. Es decir, que tenemos mayor fortaleza aprendiendo a incorporar las tecnologías en los procesos básicos, que son diálogo, comunidad, lenguaje, expresión, articulación social, ¿no? Que es el reto histórico y la razón de ser de los medios comunitarios. Francisco, ¿cómo ven desde el CIESPAL la Ley de Medios de la República Argentina? ¿La han estudiado? ¿Qué les pareció? La hemos estudiado y la hemos vivido muy de cerca con compañeros que desde hace años, en este esfuerzo por reconstruir el pensamiento crítico en comunicación para hacer políticas fundadas en comunicación, hemos estado muy de cerca con compañeros de ULEPIC en Argentina, de la Universidad de Buenos Aires, con colegas que han estado como Glenn Postowski, con Mastrini, los compañeros como Mariana Baranchuk, que luego han tenido responsabilidades en el seguimiento de la ley. Y sin duda para nosotros en Europa, que siempre fue el referente por la tradición de servicio público, hoy día la ley argentina es sin duda un referente internacional, es la regulación, siempre es perfectible, pero la regulación más avanzada, democrática, innovadora, y desde luego un referente para tomar en cuenta, y así ha sido, ¿no? En el caso de Ecuador, y así va a ser, creo, en futuro, marcó un antes y un después, justamente en una estructura más equilibrada de medios de comunicación, que sirve para fundamentar, para abrir diálogo, fue un ejemplo también de participación y descentralización. Sabemos que más del 60% de la industria cultural y de las actividades de comunicación y cultura se concentran en la gran provincia de Buenos Aires, pero fue un ejemplo a la ley de debate descentralizado, en primer lugar con diferentes actores y también territorialmente. Y sin duda ese es un ejemplo también de abrir espacio de diálogo, así está o ha acontecido en parte en Uruguay, en parte también en Ecuador, y sin duda es un referente y una gran conquista democrática para Argentina y un referente para América Latina para seguir caminando por ese sendero democrático de socialización del derecho a la comunicación. Seguramente si no esto crecía en la Argentina iba a explotar en otro de los países de Latinoamérica por la necesidad que se viene teniendo, ¿no? El gran surgimiento y crecimiento de estos medios alternativos, populares, y comunitarios, creo que de alguna manera alguien iba a tener que tomar esta bandera, ¿no? De legalizar, de reconocer y de aceptar esta nueva forma de comunicación, ¿no? Por suerte, bueno, tuvimos la visión de la Argentina en cuanto a que, bueno, fue también una propuesta de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Así que si bien muchos veníamos peleando y hablábamos de que teníamos que tener una ley de medios, que teníamos que terminar con la ley de la dictadura, este gobierno nos permitió a que hoy tengamos esa ley que muchos soñamos mucho tiempo atrás, ¿no? Una gran conquista democrática, sin duda, y yo creo que hay que felicitar al gobierno porque efectivamente, como todo proceso de regulación, siempre es perceptible, pero fue un avance democrático, una conquista de participación y la posibilidad de que los medios públicos y desde luego los medios comunitarios tengan una presencia importante en el espacio público, en el espacio mediático. Como digo, es un referente y tendremos que seguir trabajando en esa conquista democrática del derecho a la comunicación, siempre cuestionado por los actores que han estado acostumbrados a monopolizar la palabra. Y una de las lecciones de la experiencia argentina es que justamente el derecho, basado en jurisprudencia, muy bien fundamentado por compañeros como Damián Loretti, que por cierto próximamente está invitado aquí a Ciespal para presentar su último libro sobre el derecho a comunicar junto con Luis Lozano, bueno, pues esa fundamentación jurídica que desplegó Damián Loretti demuestra que el derecho a la comunicación, basándose en la tradición de Naciones Unidas, es un referente básico. Pero hay que recordar también que el pensamiento latinoamericano, si se ha distinguido, es justamente por liderar a nivel mundial las políticas activas en comunicación. Luis Ramiro Beltrán, que pronto vamos a homenajear aquí en CIESPAD, insistía que no puede haber comunicación para el desarrollo social si no hay políticas nacionales de comunicación. Y él lideró el primer encuentro en San José de Costa Rica de políticas democráticas en el seno de la UNESCO, y desde entonces el llamado espíritu McBride ha estado liderado por el pensamiento latinoamericano, por los comunicadores de América Latina, por intelectuales como García Márquez, por pensadores de la escuela latinoamericana, y hoy volvemos en el caso argentino, en las leyes que se han realizado en Bolivia, en Ecuador, a liderar ese reconocimiento social, comunitario de los medios, a empoderar el sector público de comunicación y de algún modo abrir el espectro ciudadano de los sistemas de comunicación a las necesidades sociales, que es justamente la razón de ser y la bandera que ha liderado América Latina en todo el mundo y que sigue siendo el referente, mucho más avanzado que Europa y Estados Unidos en el reconocimiento del derecho a la comunicación. Bien, hacemos un pequeño paréntesis en SOS Señal de Radio y a la vuelta seguimos dialogando con Francisco Sierra Caballero, profesor investigador de la Facultad de Comunicación de Sevilla, allí en España, además de formar parte como director general del Centro Integral de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL, que queda con su sede en Quito, Ecuador, hablando sobre la comunicación en nuestra región también. Hacemos un descanso y seguimos con más SOS Señal de Radio. La información de América Latina y el mundo en la voz de sus protagonistas. SOS, Señal de Radio. Continuamos en SOS Señal de Radio charlando con Francisco Sierra Caballero. Él es profesor investigador de la Facultad de Comunicación de Sevilla, España, y además forma parte como director general del Centro Integral de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, conocido como CIESPAL, que tiene su sede en Quito, Ecuador. Y venimos hablando de la comunicación, ¿no? De los logros que hemos tenido en comunicación, el avance que se ha tenido en la comunicación, pero no así en los países en donde, bueno, se supone que su tradicional defensa de la democracia, me refiero a los Estados Unidos, que conocemos todos como el país defensor de los derechos humanos, la libertad y la democracia, sabemos que los medios alternativos, los medios comunitarios, los medios que tienen que ver con los pueblos originarios, son bastante perseguidos, son bastante censurados, incluso la prensa misma llamada independiente, ¿no?, que no depende del propio capitalismo, digamos así, es perseguida y censurada, ¿no? Y cuando obviamente muchos de los procesos que se han dado en nuestra América Latina son importantes, como en el caso de Bolivia, podemos tomarlo de ejemplo, ¿no, Francisco? Bueno, ha habido una transformación revolucionaria, por ejemplo, el constitucionalismo boliviano hoy está inspirando una revisión del derecho a nivel internacional en países que tenían una concepción del Estado-nación único, de la cultura nacional única, y el Estado plurinacional boliviano, la reivindicación de la Aymara en las radios comunitarias, por supuesto la legalización, que eran perseguidas sistemáticamente, de las radios aymaras, de las radios indígenas, de los medios comunitarios en países como Bolivia, pues marca una frontera. Yo diría más, el bueno y el maestro de Luis Ramiro Beltrán hace pocos años publicó un pequeño estudio sobre lo que sería la comunicación precolombina, ¿no?, la cultura comunicacional mesoamericana, indígena, previa a la conquista e invasión imperial, y señalaba ahí una frontera que creo que debe repensarse. Creo que en América Latina tenemos que superar lo que habían sido los modelos de comunicación participativa que en los 70 se innovaron desde la teoría crítica, desde la teoría de la dependencia, y empezar a poner en el centro este diálogo de saberes, esta visión de recobrar esa experiencia de la cultura indígena, que no es solo lengua, que son muchas más, son saberes, la comunicación para el buen vivir en el sentido de plantear otros valores y dialogar con ellos desde lo que ha sido también la modernidad diferenciada en América Latina para plantear otro paradigma, otro modo de hacer comunicación, otros tiempos de la comunicación, otros espacios, otras culturas, otras técnicas, otros modos de producir la comunicación. Creo que esa es una gran enseñanza y desde luego la conquista y visibilidad que ha tenido el movimiento indígena en la región creo que ha sido revolucionaria, que tiene una visibilidad que nunca en la historia ha tenido, con sus propios medios y lenguas, que la mayoría de las leyes más progresistas que la región han regulado el derecho a la comunicación, ha permitido que los grandes medios, por lo menos en los públicos, tengan espacios en las propias lenguas indígenas locales, y eso históricamente es una conquista. Nunca en la historia de América Latina ha habido una visibilidad, reconocimiento y acceso al derecho a la palabra, a la visibilidad de la cultura, como en estos momentos en algunos países con gobiernos progresistas en la región. Francisco, ¿cómo está el tema ahí en Ecuador? ¿Se ha avanzado? ¿Se está trabajando en el tema comunicacional? Bueno, tenemos los ataques permanentes, como ha sucedido con el grupo Clarín en Argentina, de los grupos privados que no aceptan, no reconocen la ley orgánica de comunicación sancionada, que es una conquista y que, como el ejemplo argentino, siguió ese modelo de tres tercios. Pero evidentemente el sector privado sigue con sus campañas de descalificación. La última campaña que se ha planteado, y lo cual da un poco el tono y el tipo de discusión que se está planteando, es calificar la propuesta de reforma constitucional que hace el gobierno de reconocer la comunicación como servicio público esencial en la Constitución. La oposición, los gobiernos, los medios de comunicación contrarios al gobierno, con una línea muy reaccionaria y conservadora, califican como una regulación fascista, cuando cualquiera que tenga un mínimo conocimiento de la comunicación sabrá que incluso Naciones Unidas, países con modelos avanzados de democracia social participativa como los países nórdicos, Europa, pero también organizaciones gremiales de periodistas, asociaciones académicas como la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Comunicación, venimos reivindicando hace décadas justamente identificar la comunicación como un servicio público esencial. Pero bien, aquí el debate polarizado del grupo que se opone a que todos tengan palabra y derecho a la comunicación siguen con una campaña que, como yo le expresé a algunos de los representantes del gremio periodístico, me parece que están mal informados y que debieran saber cuál es la tradición que ha venido reivindicando las asociaciones profesionales, los académicos, los movimientos sociales en toda América Latina, defendiendo medios públicos y defendiendo la definición de la comunicación como un servicio público. O en el informe McBride, la información como un bien social, como un bien común. Por tanto, cuestionar estos temas da cuenta de la voluntad de ciertos sectores empresariales de seguir monopolizando el derecho a la palabra. Pero la ley orgánica de comunicación, en el que hay muchos retos, tema de cesión de licencias para los medios comunitarios desde CIESPAL, justamente ahora iniciamos un proceso de capacitación y de fortalecimiento de las redes como CORAPE, como ALER, como radialistas aquí en el país, con el fin de que puedan acceder a las frecuencias, que puedan presentar el pliego de condiciones para la asignación de frecuencia. Y también hay retos en la capacitación de los medios públicos, porque no hay tradición en el país. Sin embargo, es una gran conquista. Como suelo decir, el gran avance y la gran conquista de la Ley Orgánica de Comunicación en Ecuador es que por primera vez en la historia del país todos los actores sociales, todos los grupos sociales, todos los actores políticos pueden debatir, pensar, defender, exigir el derecho a la comunicación, que hasta ahora era una cuestión de grandes empresas de comunicación y de periodistas. Hoy es un derecho ciudadano y hay una agenda ciudadana y además instituciones para velar por el cumplimiento de la ley. Yo siempre digo que las políticas exigen institucionalidad. Yo no soy nada neoinstitucionalista, defiendo la democracia participativa y radical, pero hay que reconocer que si hay una ley y no hay una institucionalidad fuerte, si no hay instituciones que defiendan el derecho a la comunicación, pues la ley tiene poco valor. Y hoy en Ecuador, afortunadamente, en muy poco tiempo, en apenas un año y pocos días más, se ha logrado crear el Consejo de Regulación y de Desarrollo Reglamentario del Derecho a la Comunicación, una superintendencia que vela y sanciona cuando hay abusos de libertad de expresión por parte de las empresas, y desde luego también canales para expresar y reivindicar derechos como el principio de réplica, la participación, los derechos de minoría, sea por razones de género, étnica o de cualquier otra naturaleza. Es decir, estamos en un buen momento, pero con esta discusión polarizada ahora en torno al reconocimiento de la comunicación como servicio público en la Constitución, que es una gran conquista y que muchos desde la academia venimos reivindicando como el fortalecimiento y garantía jurídica al máximo nivel, a nivel constitucional, para hacer real el derecho a la comunicación. Si no tengo mal entendido, Francisco, o corregime, los medios públicos aparecieron hace muy poco en el Ecuador, ¿no? No existía la televisión pública ni la radio pública. Y con la variante también de que efectivamente por primera vez se puso en marcha una agencia de noticias pública, que era uno de los frutos positivos que el informe McBride, Un solo mundo, voces múltiples, de la UNESCO permitió, ¿no? Y ahí están los proyectos pioneros que surgieron como Notimex, agencias de prensa en México, en África. Bueno, una de esas conquistas, en el caso de la política pública en Ecuador, ha sido justamente el fortalecimiento de medios públicos y el reconocimiento de los medios comunitarios que estaban absolutamente marginados. Por ejemplo, hablábamos de las comunidades indígenas, no tenían acceso, no estaban con presencia en los medios de comunicación, y la política pública ha hecho posible y está fortaleciendo desde el Estado el acceso al derecho a la palabra. El caso de los medios públicos, a diferencia de otros países, como puede ser el caso de Argentina o México, o el caso de Brasil, aquí en Ecuador, realmente era un déficit notorio, y ha habido una campaña muy intensa por parte de los medios privados contra el sector público de la comunicación, que también alcanza al caso de la prensa por circunstancias especiales de corrupción de la banca, del capital financiero en el país, que tenía participación en medios y que obligó de algún modo para su viabilidad al Estado recuperar esos medios antes de su cierre. Creo que eso es un aspecto positivo, la presencia del sector público, sin ninguna duda, porque es el que ha hecho posible, por ejemplo, atendiendo a la infancia, que no tenía programación específica, salvo la importación de los productos Disney, de tener ahora una producción que ha sido premiada por UNICEF y que participa la propia UNICEF de la televisión pública, la televisión estatal, Ecuador Televisión, en la que hay una producción veo-veo educativa con sistemas de educación impresa, con actividades vinculadas al sector educativo, con contenidos de calidad hechos, pensados y difundidos desde Ecuador. Son muchas las conquistas del sector público, pero tenemos un déficit notorio de capacitación, porque a diferencia de otros países de la región, en Ecuador no había una experiencia, una tradición previa, y hay que ir conformando en la práctica, sobre la marcha, aprendiendo, como decía el maestro Luis Ramiro Beltrán, aprendiendo mientras se hace, ¿no? Bueno, pues esa es la situación que hay en los medios públicos hoy en Ecuador. Desde CIESPAL tenemos en marcha, junto con Flaxo, un programa de capacitación en la que tendremos que invitar a los compañeros de la televisión pública argentina, la televisión mexicana, que también tiene fuerte tradición, de alguna experiencia en Colombia importante en el caso de la televisión, para capacitar y plantear nuevos modelos de programación y de producción audiovisual en el caso de Ecuador. Pero lo positivo es que ya hay un polo de medios públicos con calidad respecto a lo que era la tradición periodística y mediática en el país. Sin duda hay una diferencia abismal en contenidos y en la calidad del tratamiento informativo, pero hay que seguir avanzando porque empezamos ya el próximo año el apagón analógico, la implantación de la televisión digital terrestre, que exige también un esfuerzo plus de creatividad y capacitación para abordar los retos que vienen por delante en la televisión digital. Bien, Francisco, la verdad que hay mucho para charlar sobre la comunicación y, bueno, te vamos a estar molestando más adelante en otros programas para tener tu visión y la visión del CIESPAL con respecto a lo que viene pasando a nivel Latinoamérica y a nivel mundial con respecto a este tema, un tema tan importante, ¿no? Porque nosotros siempre decimos desde SOS Señal de Radio que en este siglo XXI es el siglo de las comunicaciones, ¿no? Así es, así es. Nosotros vamos a seguir debatiendo mucho y sobre todo con el objetivo de la gran patria, de debatir el papel de la comunicación en la integración latinoamericana y en la agenda internacional. Así que a vuestra total disposición, espero conoceros personalmente y visitar la estación en mi próximo encuentro en la Nacional de La Plata, donde tenemos que articular proyectos estratégicos para los medios comunitarios y para el derecho a la comunicación en la región. Así que un placer, y aquí me tienen a total disposición para poder dialogar sobre los retos de la comunicación regional. Bien, nos estaremos viendo entonces cuando andes por aquí, por la Argentina, por la Ciudad de La Plata y la universidad, ¿eh? Seguramente nos estaremos cruzando. Un abrazo y hasta cualquier momento. Un abrazo, muchas gracias, un placer. Bien, todos los días aprendemos un poco más de cómo está la situación comunicacional a lo largo y ancho de Latinoamérica y el mundo, ¿no? Terminábamos de charlar con Francisco Sierra Caballero, profesor e investigador de la Facultad de Comunicación de Sevilla. Además forma parte del Centro Integral de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, el CIESPAL. Él es director general, que obviamente la cabecera está en Quito, Ecuador, y estuvo charlando con nosotros aquí en SOS Señal de Radio. La información de América Latina y el mundo en la voz de sus protagonistas. SOS, Señal de Radio. Bien, y comenzamos a despedirnos de este programa llamado SOS Señal de Radio. Agradecemos, como siempre lo decimos y hoy lo hicimos al comienzo, a la dirección de la Radio del Sur por permitirnos estar en esta prestigiosa emisora, y también a nuestros amigos y hermanos operadores, que si no es por ellos no estaríamos al aire. Mi nombre es Gustavo Daniel Peseta y los acompañé prácticamente casi una hora trayendo un poco lo que tiene que ver con la comunicación en nuestra Latinoamérica y el mundo, charlando con Francisco Sierra Caballero, profesor investigador en la Facultad de Comunicación de Sevilla. Nuestro correo electrónico es sosradio@gmail.com. Y nos podés encontrar en Facebook como SOS Señal de Radio. Bien, ahora sí nos vamos. Agradecemos a todos y a todas que nos estuvieron sintonizando por la Radio del Sur. Nos encontramos la próxima semana. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Chao. Y como es lógico, la historia de la comunicación siguió y seguirá evolucionando junto al ser humano. Por nuestra parte, seguiremos conectados mientras exista en el éter un mensaje para descifrar. SOS, señal de radio, mucho más que una simple señal. Emitimos un mensaje.